Bienvenidos y bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Vamos a comenzar hoy con un nuevo proyecto de una peña que se llaman, bueno, se hacían llamar los Waltons, y ahora parte de ellos se han resucitado con el nombre de los Espantapájaros, de Scarecrows. Y vamos a empezar con el tema que abre pues la segunda parte de su primer LP, que luego escucharemos porque es así. Empty My Sack, de Scarecrows, acá, por cierto, ha acabado el nombre. Stuff. I ain't got no room for one more piece of bluff. When I met you, you were the girl of my dreams. Now my head's so full, I'm gonna bust out the seams. Well, my head sacks full of stuffing and dust, and I'm losing my mind, my brain's gonna bust. I just can't help that I'm feeling this way. I gotta find me some way to help me lose me some hay. You gotta help me lose some hay now, boys and girls. Here we go. One, two, three. I'm gonna rent in my sack, gonna rent in my sack, gonna rent in my sack, gonna you. Gonna rent in my sack, get my senses right back. Gonna rent in my sack, over you. Ooh. Well, you gotta help me out before my head explodes. I gotta do something, help me lose some load. My head's rolling round like I'm dump on strunk. Well, you gotta help me out or gonna lose me some junk. Well, my head got filled with all kinds of stuff. I ain't got no room for one more piece of fluff. When I met you, you were the girl of my dreams. Now my head's so full, I'm gonna bust out the seams. You gotta help me lose a ring now. This is your too much stuff right in there. Here we go, one, two, three. I'm gonna rent in my sack, gonna rent in my sack, gonna rent in my sack over you. Gonna rent in my sack, get my senses right back. Gonna rent in my sack over you. Sacks full of stuffing and dust. I'm losing my mind, my brain's gonna bust. I just can't help that I'm feeling this way. I gotta find me some way to help me lose me some hay. Well, you gotta help me out before my head explodes. Well, I gotta do something, help me lose some load. My head's rolling round like I'm dump on strunk. Well, you gotta help me out, I gotta lose me some junk. It's gonna burst, I'm starting to feel it going. Fingers get old here now, I'm moving back a little bit. Yeah, that's right. Come on, one, two, three. I'm gonna rent in my sack, gonna rent in my sack, gonna rent in my sack over you. Gonna rent in my sack, get my senses all back. Gonna rent in my sack over you. Go on, rent it, girl. The Scarecrows, acá. Con esa terminación, entre otras cosas, supongo que para distinguirse de que hay un montón de bandas que se han llamado así a lo largo del tiempo, e incluso hay una que también hacen algo similar al psicobilly y que se llaman The Scarecrows. De todas formas, también para distinguirse todavía más, en el artículo que está delante de la palabra, pues bueno, lo escriben con dos con dos es, al igual que hacían pues en, cuando se hacían llamar los Waltons. Y según la leyenda, pues bueno, parece ser que fueron unos espantapájaros que se apropiaron del estudio de los antes conocidos como los Waltons, y han dado lugar a este proyecto, que ciertamente se reconoce sobre todo pues bueno, la voz del cantante de los Waltons, un tal, ¿cómo era? Birch Walton, que además en este proyecto toca unas guitarras así como bastante caseras, con muy pocas cuerdas y pues bueno, como si fueran una especie de ukeleles de campo, de granja. Luego también otra de las curiosidades es que, bueno, ya habéis podido oír también que hay un armonicista, luego estaría el contrabajo y para completar el quinteto de espantapájaros hay dos baterías, un poco al estilo de lo que hacen los Monsters, que pues tocan los dos baterías enfrentados uno a otro, compartiendo bombo. La verdad es que da gusto reencontrarse con gente como, pues eso, los Waltons, una banda de psicobilly. Lo que pasa que, bueno, siempre le han dado un poco al rollo este campestre desde que se formaran, pues allá por los 90. Han sacado 4 LPs, el último de ellos no hace tanto tiempo, pero bueno, han creado este proyecto que no sé si es, bueno, la verdad es que merece la pena, ciertamente. Y como os comentaba antes, pues tienen un LP que se llama Stuffing and Splinters, que lo editaban pues a finales del año pasado, del 2018, y que tuvo un largo proceso de gestación, porque primero en el 2017 sacaban 6 temas y pues en ese finales del 2018 sacaban otros 6, creo 6 o 7, conformando por lo que sería la cara B del LP que ha visto ya por fin la luz. Y suena muy bien. Vamos a escucharles en otro tema que se titula Devil Gate Drive y que igual os suena porque es una versión, concretamente de Susie 4. Devil Gate Drive. So come alive, come alive. los Scarecrows, acá, finalizado así, banda que, como os digo, pues que vienen de las cenizas de los Waltons, que en principio parece ser que están de descanso. The Scarecrows acá. Y seguimos con más. Bueno, nos meteremos con la cara B en otro momento. Pero ahora seguimos con los Hexers. Esta banda de. Por cierto, bueno, los Scarecrows, al igual que los Waltons, evidentemente vienen de Inglaterra. Aunque tengan, pues eso, una pinta y un sonido que parezcan salidos de, pues bueno, cualquier rancho de Estados Unidos. Y los Hexers sí que son. Bueno. O por lo menos se formaron en San Diego, en California, y os decíamos la semana pasada que tienen una reedición de lo que fue su gran, pues su gran y casi único LP, el Freaks with the Savage Beat. Vamos a empezar escuchando este tema titulado Let's Dance. Que bueno, los Hexers, me parece que ya cosas así no se hacen, y por eso ha sido necesario que veas que se ha reeditado este trabajo, que vio la luz en el 2004. Era su primer disco, y la verdad es que, pues bueno, flipante. Concretamente este tema que acabamos de escuchar estaba en ese CD por aquel entonces, porque lo editó un sello pues bastante pequeño llamado Jolly G, y tan solo fue editado en CD. Pero años después, pues 6 concretamente, en el 2011, el sello Wild Records, que está especializado en rockabilly, bueno, sobre todo rockabilly, reeditó también, bueno, o editó un pequeño single con, pues bueno, su logotipo, en el cual estaban pues dos temas, el Straight Home y este que acabamos de escuchar, el Let's Dance, como cara B. Al año siguiente de sacar ese Freaks with the Savage Beat, ese primer y único LP, editarían un directo grabado, pues me imagino que por cerca de donde solían tocar, llamado Buried Alive, y desaparecieron prácticamente. Bueno, prácticamente, aunque sí que es cierto que su cantante, Rockin' Ryan Sagat, siguió con distintos proyectos, como por ejemplo, pues bueno, acompañado de una banda llamada los Real Gunners, que ciertamente también estaba muy bien. Lo que pasa que, bueno, eran un poco, pues más clásicos, digamos, más rockabilly del de toda la vida, que es un poco lo que le ha pasado también al guitarrista del grupo, Rip Carson, un guitarrista pues bastante clasicote, y que si escucháis pues sus discos en solitario, pues hombre, no tiene el salvajismo que tenían pues en este LP. Y es más, ya si escucháis el último, flipáis, porque bueno, yo desde luego en este programa dudo mucho que suene. Y por último, bueno, el cuarteto estaría formado por el batería Randy Ramírez y el bajista John Carlucci, que este pues también venía de una banda, bueno, al igual que alguno de los otros miembros, acabaron reuniéndose en California, pero este, por ejemplo, venía de Queens, de Nueva York, y había estado tocando en una banda llamada Los Speedies, que aún, a pesar de ese nombre, eran más bien pues un grupo como de pop. Y después, años después, estaría también tocando en una, pues, en una de las épocas de los Fastones, otra banda que quizás los Hexers, pues en parte también tienen un sonido deudor de ese sonido del garaje de los 80. Y es que quizás para mí fue el gran acierto de la banda, ¿no? Mezclar el rockabilly con el garaje más sesentero que se pueda encontrar. Y bueno, dicho todo esto, ya os digo, este año ha habido el sello Trashwax, que la verdad es que hace cosas muy guapas, pues ha reeditado este disco con pues los 12 temas originales más un par de temas, bueno, concretamente pues serían tres temas nuevos. Vamos a escuchar uno de ellos, este Head Stomp Rock. Go ahead, man. When they bury me, baby, they better bury you too. You know, little girl, I'm coming after you. Like a thief in the night, I won't even knock, and I'll be calling your name down on the headstone rock. Headstone rock, running in the ground. You can't run around when you're 6 feet down. Close your eyes and go to sleep in a box. 6 feet down below a headstone rock. Ow! Coming back, baby, for you when I die. I hold the key to your heart that opens the lock, and I'll be carving your name down on a headstone rock. Headstone rock, rolling the ground. You can't run around when you're 6 feet down. Close your eyes and go to sleep in a box. 6 feet down below a headstone rock. Wow! Hold the key to your heart that opens the lock, and I'll be calling your name down on the headstone rock. Headstone rock, rolling the ground. You can't run around when you're 6 feet down. Close your eyes and go to sleep in a box. 6 feet down below a headstone rock. Wow! Wow! Wow! Wow! O sea, que no solo reeditan un, pues, sin duda alguna, uno de los mejores discos que se han editado en, pues, en esa, con esa mezcla de garaje y rockabilly, en el 2004, y ha sido reeditado, pues, eso, este año, con unos cuantos temas nuevos, se supone que también un poco remasterizado, y bueno, también con un diseño de portada diferente, y es más, bueno, que eso tampoco lo he dicho, por primera vez en vinilo, porque originalmente solo vio la luz en CD. Trashwax son los encargados de hacerlo, y otra de esas... son tres temas nuevos. Este que acabamos de escuchar, que por cierto entra dentro de los temas que Rockin' Ryan y los Real Goners suelen tocar también, bueno, tanto en directo como en uno de sus discos. Grabaron este tema, lo que pasa que originalmente, como con el nombre de los Hexers, no apareció. Luego estaría un tema titulado Grilled Grazing Daddy, y una versión que es así de primeras, la verdad, cuando escuchas el título sorprende bastante. A ver si la reconocéis. Son los Hexers. Times I get a good feeling. I get a feeling that I've never felt before. No, child, no. I just wanna tell you I do believe that I believe. I really do believe. Well, now how something got a hold of me right now, baby. Oh, must be love. Oh, well, something got a hold of me right now, baby. Oh, must be love. Well, shimmy and I shake nearly all the time. I can't seem to get that little girl mine. I tell her once that I love her so. And then she tell me she wants to go. I said, whoa. Hexers, recuperando ese tema original de Jim Pitney, un solista de los 60 que luego, bueno, con el tiempo, seguramente muchos de vosotras que conoceréis por la versión que hizo Mark Almond en pues finales de los 80, yo creo que fue, o 90. Hexers, con esta reedición que podéis encontrar en Trashwax, y que por cierto, a lo que iba yo, lo que es la banda, pues se separaron. Rip Carson pues siguió por su cuenta, y sobre todo, pues bueno, el cantante Rockin' Ryan también, con los Real Gunners, aunque de vez en cuando sí que ha utilizado el nombre de los Hexers para, pues bueno, tocar este repertorio, pero por lo que se puede ver en internet, en un formato un poco raro, la verdad, porque en algunas grabaciones aparece él tocando el bajo, cantando, por supuesto, y acompañado pues de un batería y un guitarrista, o a veces incluso dos. Pero sí que es cierto que con un sonido, pues quizás hasta, pues bueno, más garaje y no sé, que lo suyo, pues sí, sería que se juntara con Rip Carson, la verdad, que es el que le daba ese toque tan especial, yo creo que también con la guitarra. Pero bueno, eso, que sigue más o menos en activo. Y este tema, además de, bueno, aparecer como, pues, como extra en esta nueva edición, apareció originalmente en un recopilatorio de Soundflat, el sello especializado también en sonidos casi, sobre todo, más garajeros. apareció en el 2006 en el Riot on Sound Flat Strip, en el que aparecían otras 20 bandas, entre las que podemos encontrar a los Magots, que también escogían, bueno, recuperaban una versión de un tema de los 60, el Take It Off de los Gentiles. Tema de los Magots, que recientemente, por cierto, han recuperado también los Fusilis, y que originalmente aparecía en en uno de sus últimos trabajos, después de sacar cuatro discos, cuatro LPs, bueno, en realidad tres y un 10 pulgadas, pues este fue su último single, como cara B del Nobody Loves the Hulk, una banda que, bueno, la verdad es que se le echa, bueno, bastante, bastante de menos. Los Magots y más bandas que aparecían en este recopilatorio alemán del sello Sound Flat, en el que, pues, la verdad es que todas han sonado en algún momento en este programa, incluidos los Hexers, por ejemplo, los Bad Medways de Billy Childish, están los Cynics, los Monsters del reverendo Bidman, vamos, que son todos viejos conocidos. Pero vamos a escuchar alguno que no lo es tanto. Por ejemplo, no sé si habrán sonado una vez en este programa, los Arakiris, una banda alemana que suena así, lo desconocido. los Arakiris en este recopilatorio de Sound Flat que sacaron en el 2006 y que, bueno, el diseño del mismo, de la portada y contraportada y demás, era, bueno, corría a cargo de un habitual últimamente en este programa, que es Marcel Bontempi, y con, pues, el grupo con el que estaba por aquel entonces, aunque, bueno, cualquier día vuelven a sacar algún disco, eran los Montesas, una, pues bueno, su proyecto más importante antes de que decidiera, pues, sacar, pues, sus discos en solitario, que por cierto nos queda todavía uno de sus nuevos singles, el dedicado a los Hombres Lobo. Pero aquí, eso, vamos con un instrumental que es con el que cierran el mismo, que es este Rock Hard. Decía Juan de Pablo, es un instrumental para separar fases, que no, en este caso no van, porque vamos a seguir escuchando más o menos la misma mierda de siempre. Esto es Shit, por cierto, en la Irola Irratia, en el 107.5, acabé de escuchar a los Montesas, y ahora vamos con los Howling Bones. Antes hablábamos de la reedición del clásico LP de los Hexers, bueno, para algunos, por lo menos. Y ese mismo sello también, pues, el año pasado editó el trabajo de este trío de Nottingham, que tocan rockabilly no tradicional. Y la verdad es que, pues, ya solo por la portada del LP se nota que, pues, bueno, sus gustos musicales y con... ¿cómo se llama? Con Hassel Atkins como uno de sus máximos referentes. Batería, contrabajo y guitarra. Y suenan así en este tema que se titula Chicken. Yeah. Los Howling Bones, trío que se estrenan con este LP después de unos cuantos singles en el sello Trash Wax. Y vamos a escuchar otro tema más. Por ejemplo, este The Cat. Bueno, o gato, simplemente. The Howling Bones. Y seguimos con la última referencia ya de este sello inglés, Trash Wax, que es un interesante single de los Go-Go Cult, otra banda londinense, que bueno, lo han grabado en los estudios de Alan Wilson, y en principio, bueno, podía haber sido haber visto la luz, la luz, a través de su sello Western Star, pero finalmente ha sido pues Trash Wax los que se han encargado de editarlo. Por la cara B es un tema propio, pero la cara A es una versión, que eso pues hombre, siempre es interesante, y sobre todo cuando pues escogen temas interesantes, claro. En este caso han escogido un tema de Kim Salmon cuando estaba en los Scientists, que es este We Had Love. There was times when I would cry, not me. Go Cult, versionando a los Scientists, y seguimos con más versiones y también en formato de 7 pulgadas con lo último de los Batmobile, que bueno, fue ya en abril del año pasado, pero vamos a escucharlo ahora. Un single editado en el pues en este el Record Store Day famoso, con dos versiones. En la cara hacen una versión del Teenage Lobotomy de los Ramones, pero nosotros nos vamos a quedar con la cara B, que es un tema de pues de un grupo quizás así a priori más afín a la banda, un tema de Cavan Crogan, vamos, el cantante de Crazy Cavan and the Rhythm Rockers. Pues esta es la versión que hacen los Batmobile de su Frankie Got Equipped. Looks mighty fine. He ain't got a big knife anymore. wonder where mine's all gone. Batmóvil versionando a Chrissy Caban, y no hace demasiado le escuchábamos pues en un par de temas que grabó al frente de los Zorchmen, y precisamente vamos a escuchar a los Zorchmen pero con, pues digamos, la banda, o sea, con el frontman original, Nigel Lewis, el que fuera pues una pata indispensable en los Meteors originales, contrabajista y cantante. Y que recientemente pues tiene bastante relación y tiene su lógica con el sello Diablo Records de Londres, que lleva pues otro músico, Doyle, que de hecho pues forma parte de los Zorchmen. Recientemente ese sello ha sacado un fanzine, el número 4 de, pues que se llama así, Diablo Fanzine número 4. Y como regalo, pues aparece un directo de esta banda, de Nigel Lewis, con los Zorchmen, Live at Bedlam, en el año 2011. El resultado, pues lo que vais a escuchar ahora mismo. Versiones de, bueno, o sea, sus temas de toda la vida al frente de las distintas bandas, incluidas, por supuesto, los Meteors. Pero este no, este es de los suyos. Esto es el Don't Fuck Around With Me. I'm going to sell you a story. Thank you. así con Nigel Lewis y los Thorsmen, que es lo que acabáis de escuchar, en un directo que ciertamente podía sonar mejor, suena a pirata total, pero bueno, Nigel Lewis, el legendario ex Meteors, ex Escalators y ex, bueno, y al frente normalmente también de la banda los Tall Boys. Y aquí pues eso, acompañado por los Thorsmen, que por cierto, bueno, el batería también es el batería de los, pues bueno, de la primera época también, uno de los tantos que tuvieron en los Meteors. Y luego pues, o sea, bueno, Ginger Midham. Y el guitarrista pues es el propio Doyle, que es el que hace pues el sello y el que ha editado el fanzine, etcétera, etcétera. Pues nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días, aquí en La Irola.